Con Carlos Pinto, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata, profesor titular de la Cátedra de Lenguaje Visual 3, para hablar sobre este 14º Festival Solidario de Libros Ilustrados que se va a llevar adelante este domingo. Buenos días, Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Carlos, contanos de qué se trata esta propuesta del Festival del Libro Solidario Ilustrado y qué significa 14 años de este evento. Bueno, esta muestra, Ilustra Animada, como vos decís, ya hace 14 años que hacemos y que representa el trabajo final de todo un desarrollo durante el año de cerca de 300 alumnos o estudiantes que cursan nuestra materia en la Facultad de Artes. Son estudiantes de diseño y de las carreras de plástica. Y nuestra materia está en el tercer año, tercer nivel de lenguaje visual. Y nuestro proyecto desde hace estos 14 años que lo iniciamos fue trabajar sobre los relatos, principalmente ilustrados, o sea, son todos libros ilustrados, tanto para niños como para adultos o para jóvenes, con cuentos que nos da la comunidad. O sea, hacemos una convocatoria a principio de año, con algunas pautas, tienen que ser cuentos cortos, y muchos son escritores de La Plata, aficionados o de talleres, o algunos bastante reconocidos, o de Capital, o de, otras partes de la provincia. Inclusive recibimos cuentos del exterior, inclusive de Salta. Tuvimos la noticia ahora que va a venir alguien de Salta para ver la muestra. O sea que es una comunidad entre escritores que envían trabajos, nuestros estudiantes acompañados por los docentes nuestros, casi 20, los acompañamos para ilustrar. Se concreta un libro que es como un prototipo, ¿no? Un libro muy terminado, que se donan a instituciones que lo piden a principio de año, que también han participado en las clases. Básicamente la muestra esta que se denomina Ilustra Animada, es la exhibición de esos libros con algunas proyecciones, con música en vivo, con encuentro entre escritores, con entrevistas, o sea, todo como una especie de festival donde no se venden libros, o sea, no, son libros que son tienen un fin solidario, y por ahí están a la venta algún libro que hemos hecho nosotros como cátedra, como material de cátedra entre todos los docentes. Así que son alrededor, digamos, decías 300 libros completamente inéditos, ¿no? Porque no es que son, como decías, son cuentos que se buscan de autores tal vez ya reconocidos o cuentos viejos y se ilustran, se reeditan de alguna forma, sino que son ediciones inéditas, por un lado, de los cuentos de quienes participan enviando la parte escrita y también el trabajo de ilustración de los estudiantes. Claro, exactamente. Con el tiempo, al principio, como que por ahí los estudiantes tomaban, como todo proyecto cuando inicia, ¿no? O sea, tenés una idea, se tomaban los cuentos por ahí de internet, y después pensamos entre el equipo docente, que tal vez es mejor crear una convocatoria y también dar como algo solidario a aquellas personas que les gusta escribir un cuento, escribir un relato, una vivencia, y que no tienen la posibilidad de contratar un ilustrador, ¿no? Entonces, de esta manera, también, no solamente las instituciones que reciben los cuentos ya terminados, que son únicos, como decís vos, son artesanales, también hay un beneficio para esas instituciones y para los escritores que ven materializado un proyecto, y con varias versiones, porque por ahí un mismo cuento, 5 o 6 estudiantes lo han realizado de manera distinta, en formato distinto, con materiales totalmente distintos, y también con interpretaciones distintas, porque los textos por ahí pueden, desde la mirada de un ilustrador que hace una interpretación particular, llevarlo a un género o a una temática que le interesa, ¿no? O sea, respetando siempre el texto, pero el ilustrador es un intérprete, ¿no? Es como un texto de teatro que lo toma un actor o un director y una versión no es distinta a otra, o es muy distinta a otra, mejor dicho. Entonces, esos son los juegos que hay, que son muy interesantes, y cada vez más crece la convocatoria de los escritores que vienen a encontrarse con nuestros estudiantes, a proponerles ya tal vez sí, en el marco de la muestra, vamos a juntarnos, vamos a llevar este libro a hacer una autoedición o llevarlo a una editorial en un futuro, o como ha ocurrido, que lo han enviado a la Feria de Bolonia, la Feria de Ilustradores y Autores más grandes digamos, del mundo, de las más grandes del mundo, y han logrado alguna distinción. Eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, es un evento muy lindo donde se dan muchas emociones, ¿no? Porque la expectativa que hay por parte de estudiantes que quieren conocer a quien escribió y a los escritores que participan y vienen, y que ya te digo, que vienen desde la provincia de Buenos Aires a veces, hasta gente como este caso que nos enteramos desde Salta, alguien que viene especialmente para la muestra. Y bueno, es un evento muy lindo que tuvimos que interrumpir por la pandemia, casi 3 años no lo hicimos, lo hicimos en modo virtual, pero bueno, muy contentos, todo nuestro equipo, todos nuestros estudiantes, alrededor, ya te digo, de 300, es un libro por estudiante, que vamos a participar de este encuentro. Carlos, ¿cómo es el proceso creativo a la hora de eso, ¿no? Llega un cuento enviado por ahí, los estudiantes lo eligen, pero ¿cómo es el proceso creativo de ahí a tener el libro terminado con las ilustraciones? ¿Cuál es el rol también, ¿no?, de los docentes a la hora de ir acompañando el proceso que van haciendo los estudiantes? Bueno, esto tiene mucho que ver que los docentes tenemos un perfil de haber trabajado en editoriales, en general casi todos, o en productoras, ¿no?, de cinematográficas, o sea, como ilustradores también, ¿no?, para empresas. Entonces, ya hay una experiencia de cómo son los procesos de trabajo que trasladamos también, ¿no?, desde la práctica, del quehacer cotidiano por fuera de lo académico, llevarlo al ámbito académico. Entonces, hay todo un proceso que muchas veces la gente no, los que disfrutamos los libros no sabemos, ¿no? Todo el proceso industrial o creativo que hay por detrás, que es de mucho tiempo, donde la ilustración, como en este caso, que es muy importante, porque son lo que se denomina tipos libro-álbum, o sea, libros con mucha ilustración, requiere una planificación y todo eso lo vamos haciendo a través de etapas, ¿no? O sea, el libro es de etapa final, pero previo a eso hay distintos ejercicios que hay que aprobar, ¿no? Como cualquier ámbito académico, como evaluar distintas etapas que derivan. Por ejemplo, nosotros seleccionamos los cuentos, esta convocatoria es abierta, generalmente es en febrero, puede participar cualquiera, distribuimos en las distintas comisiones un grupo de 7 u 8 cuentos. Estas comisiones son de 30 estudiantes y ellos van eligiendo libremente la historia que quieren ilustrar. Después empieza, bueno, ¿en qué género o en qué estilo lo voy a ilustrar esto? ¿No? Se hacen las lecturas, bueno, puedo inspirarme en un estilo determinado, tal vez de un género pictórico, o bueno, o en parecido a una estética, no sé, de una época determinada. Bueno, toda esa búsqueda de referentes, ¿no? Que pueden ser de una película, de un afiche, de una, no sé, de discos o de la gráfica de rock de una época, de lo que sea, esos referentes visuales que me van a enmarcar el género y el estilo. Y hacen como un panel con eso. Esa es una entrega. Después ya viene crear el personaje. Casi todos los cuentos tienen un personaje. Es una de las pautas que ponemos a los escritores. Y empieza, bueno, el personaje, si lo hago con qué materiales, con qué formas, cómo va a ser su aspecto físico o estético, y bueno, también damos la opción de que se haga un personaje corpóreo, ¿no? Porque la gente asocia generalmente al dibujo, la ilustración, pero yo puedo hacerlo con fotografías, puedo hacer una escultura, un personaje modelado y lo saco fotos, hago una pequeña maqueta de fondo. Eso es la etapa de cartas de personaje, que es otra etapa, otra entrega. Después ya viene, bueno, la cantidad de páginas que vamos a hacer, que son 16 páginas, porque menos no y más tal vez es demasiado para hacerlo en un año, tiene que distribuir el texto y la historia. Y ahí pensar en la tipografía, ¿no? O sea, todo cómo desarrollo la narrativa, los distintos planos, y también otra entrega. Y otra entrega es la tapa y contratapa. Son todos como entregas que finalmente deriva con algunos consejos de encuadernación o clases de la encuadernación, en la hechura del libro físico. Y también desde hace un tiempo, principalmente en la época de la pandemia, donde no pudimos hacer los libros físicos, desarrollamos un libro virtual, una biblioteca virtual, que también vamos subiendo los libros ahí, es lenguajevisual3.com, donde están ya varias colecciones de esos libros digitales. O sea que tal vez es por el momento es un libro único que va a una institución, pero también públicamente se puede ver online, ¿no? Y bueno, muchas veces, como ya te digo, han salido libros que más de 15 libros se han publicado posteriores a la culminación, digamos, de la cursada en la cátedra, donde el estudiante se, no sé, se encuentra con el escritor, deciden ir a una editorial o deciden imprimirlo una edición de baja tirada o tal vez no tan baja, participa en una feria del libro. Y eso también es bueno porque es como también apuntar un perfil profesional del estudiante, ¿no? O sea, nuestra facultad generalmente hace, bueno, licenciados o en muchos casos investigadores o gente que va a exponer en galerías o docencia. Y este también es un área, un campo de trabajo que la creación de personajes, fondos, trabajar en historias, muy amplio en la industria editorial, cinematográfica, publicitaria, y eso es a lo que apuntamos también. Vos ahí comentabas, ¿no?, que tal vez un cuento, un relato, se toma por distintos estudiantes, se llega a resultados muy, muy distintos, teniendo en cuenta que después el desarrollo del libro, las ilustraciones, en qué poner el foco está puesto en cada estudiante, ¿realmente se encuentran libros muy distintos con el mismo relato literario? Sí, sí, sí. Porque nosotros apuntamos a eso, que salir, digamos, de algunos conceptos un poco hegemónicos de los personajes, de la ilustración. No, yo siempre digo, bueno, nunca falta algún cuento, por ejemplo, de un duende, ¿no? Yo digo, bueno, los duendes son verdes, ¿por qué? Hasta yo donde sé, los duendes no existen. O sea, podés imaginarte otro tipo de duende al que aparecen, no sé, en las grandes corporaciones, las películas, ¿no? Todo lo que hemos visto nosotros de las grandes empresas. Entonces, bueno, pensá en otro tipo de configuración del personaje, y el cuento, el relato, lo podés asociar a una experiencia tuya, que sea una metáfora para decir otra cosa. Por ejemplo, no lo vamos, en la biblioteca se podrán ver, los que ya te digo, vayan a lenguajevisual3.com, pero por ejemplo, hace un par de años un cuento que hubo fue uno que llamaba Hormigas, ¿no?, que hablaba de hormigas que iban en un jardín en forma poética, ¿no? Y bueno, se mostraba las hormigas con las flores que atravesaban obstáculos, etcétera. Hubo quien de los estudiantes hizo una muy linda versión con toda, digamos, la magia que tiene un jardín en cuanto a las ilustraciones, las flores, las hormigas, etcétera. Pero hubo otro estudiante que lo tomó metafóricamente, digamos, como el camino que hace, por ejemplo, los colectivos feministas, ¿no? O sea, que son como una comunidad, si querés, la metáfora es que son como también hormigas que van juntas, en comunidad, atravesando obstáculos, serpenteando un montón de dificultades, hasta llegar a un objetivo, ¿no?, se marcaba con imágenes también. Y era todo en la clave tonal, los colores eran en verde, ¿viste?, y negro. O sea, se iba jugando con una interpretación que alentamos eso nosotros, porque esa es la riqueza también del ilustrador. No ser solamente un decorador de un libro, sino también editorializar, dar una opinión, dar una postura, una mirada, una voz, que se conjuga con también la voz del escritor. Entonces, en ese caso dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con quien escribió este cuento si se apartó un poquito de tal vez lo que imaginó? Pero no, le gustó un montón, y yo creo que eso sirve también como ejercicio, tanto para nuestros estudiantes, para el colectivo de escritores y escritoras, sino también para las instituciones o los chicos de escuelas o bibliotecas comunitarias que reciben los libros, porque es eso, la poética que tienen las imágenes, la narración de las imágenes, también es una forma de lectura, ¿no? Es una forma de comunicación que va vinculada o en convivencia con el texto literario. Y eso se da en los mejores cuentos ilustrados. Ahí nombrabas, ahí me dabas el pie para esta pregunta antes de despedirnos. Con esta edición se van a superar los 5.000 libros que fueron entregados a distintas instituciones. ¿Cómo es la selección con el contacto? ¿Qué impacto genera el Festival Solidario del Libro Ilustrado en este sentido, ¿no? Que además de la producción del libro, que es algo central, el hecho de que los libros se han entregado a distintas instituciones también lo hace muy particular a este festival. ¿Cómo es esa relación? Bueno, nosotros dejamos abierto siempre, aprovecho también esta entrevista para los oyentes, quien quiera, bibliotecas comunitarias, hospitales, han sido escuelas, en fin, distintas entidades que quieran inscribirse a través de, nos busquen en las redes sociales como Lenguaje Visual 3, pueden comunicarse con nosotros, hacer el pedido, y a partir de ahí nosotros nos ponemos en contacto en determinada fecha, principio del ciclo lectivo, digamos, hacemos como una selección, tenemos algún par de reuniones con ellos, vienen, los convocamos al aula, que también cuenten cómo es la institución, que muestren algún video, cuáles son las necesidades, cuál es el público, ¿no?, a que va destinado los libros. Y ahí ya hay un primer contacto que es muy importante con gente de o representantes de las instituciones, con los estudiantes, ¿no? O sea, de cómo usan el libro, para qué, qué finalidad tiene, cómo es la audiencia, todo el clima de cómo es la institución. Y eso, ese contacto está en dos o tres oportunidades durante el año, ¿no? Después vienen también a ver cómo siguen las cosas, cómo sigue la evolución de los trabajos. Y ya después asisten a la muestra. En la muestra también tienen un lugar, un espacio también para escuchar su voz, generalmente muy agradecidos, muy emocionados. Y ahí también, en la misma muestra, ya al finalizar la muestra, reciben los libros, ¿no?, por parte de los estudiantes, y nosotros les entregamos los libros. Están en las mesas charlando a veces con es un momento también como de fiesta, porque están los profesores, ya terminó la cursada, ya todos aprobaron, disfrutan ahí tomando unos mates, las instituciones, los escritores, y seleccionamos también de acuerdo, los mismos estudiantes seleccionan de acuerdo a, ya te digo, las características de la institución, si por ejemplo es un jardín, libros que sean apropiados para esas edades, si es una escuela secundaria, también buscar libros que son más para de carácter juvenil, o bien para adultos, no sé, centro de prevención de adicciones, a veces por las temáticas que puede haber, buscamos también esa orientación como para que le sirva a cada institución determinados libros producidos durante el año, ¿no? Eso lo vamos marcando, se van anotando, se va haciendo la selección, se va anotando con unos stickers con colores y con las iniciales de las instituciones en los libros físicos para que eso se quede organizado. Y esta gente, toda la gente de las instituciones después sigue muchas veces con actividades, ¿no?, que también hacen participar a los estudiantes o al cuerpo docente. Por ahí después nos enteramos que hacen una actividad con los libros, un taller de lectura, digamos, trabajan sobre una temática con un conjunto de nuestros libros, y gente que son también participantes, no actores, que vienen siempre a las muestras, más allá de que les hayamos dado los libros hace un montón de tiempo, porque se va haciendo como una comunidad que les gusta el evento. Así que tenemos mucha expectativa este año en esta muestra, ¿no? Esta vez en Barrio Hipódromo, porque vamos cambiando. No siempre fue vamos ubicándonos en distintos centros culturales del radio de nuestra ciudad. Este año es, reitero un poco para recordar, ¿no?, dónde es. Sí, sí. Va a ser este domingo 26, desde las 15 horas hasta las 21 aproximadamente, Barrio Ateneo Popular, es en Barrio Hipódromo, calle 39, número 223, entre 115 y 116. Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación, y ahí ya entonces queda hecha la invitación para esta 14ª edición del Festival Solidario del Libro Ilustrado. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo. Gracias. Un abrazo.